pensar, a meditar acerca de la gracia divina, como enseña Santo Tomás, es la participación de la vida misma de Dios. Ahora, aquí la dificultad es justamente captar quién es Dios. Por eso es difícil captar quién es la gracia, qué es la gracia. ¿Quién es Dios? Nuestra mente no lo puede conocer en sí mismo. Como decían los padres de la Iglesia, como decían los grandes autores medievales, no podemos tener una idea acerca de Dios. En esta vida lo conocemos oscuramente, lo conocemos por analogía, a través de las cosas creadas, elevándonos desde lo que es participado a lo que es imparticipado. Pero sobre todo lo conocemos por la gracia de Dios, que infunde en nosotros, en nuestra inteligencia, la virtud de la fe. Y la fe es realmente oscura. Nos hace entrar en un misterio, en algo que supera nuestra capacidad. Y por este motivo, el conocimiento de Dios se puede decir que es místico, es secreto, es escondido. La palabra místico significa justamente eso, que está escondido a la razón natural del hombre. Y por eso la vida de aquel que tiene fe es una vida mística, es decir, es una vida secreta o escondida. Así como Dios supera la capacidad de la razón humana, así también es imposible entender la vida de una persona que está unida a Dios. Más aún, esa persona tampoco se entiende a sí misma en el sentido pleno. Se entiende solo en algunos aspectos parciales, no entiende el sentido total del camino que la lleva hacia Dios. Porque el término es infinito. Y el camino consiste justamente en ir transformándose en aquello que es infinito. En hacer que la vida de cada uno se convierta en la vida de Dios. Por supuesto que esto no se puede hacer con las fuerzas humanas, sino que se hace por la transformación que el mismo Dios produce cuando entra en contacto con nosotros. Para introducirnos en la reflexión acerca de la gracia de Dios, elegí como introducción una obra de un autor clásico que era muy conocido como gran teólogo, llamado Matthias Schelling. Es un teólogo alemán del siglo XIX que escribió un libro titulado Las maravillas de la gracia divina. Este es un autor que se inspira mucho en los teólogos clásicos y especialmente en Santo Tomás de Aquino. Y para realizar este libro utilizó como base la obra de un jesuita del siglo XVII que se llamaba Eusebio Nierenberg, estaba en España pero tenía apellido alemán. En este libro describe de una manera muy vivaz lo que hace la gracia de Dios en nosotros. Elegí el capítulo tercero, que trata acerca del Espíritu Santo, que por la gracia nos infunde su propia vida. Verán cómo el estilo es verdaderamente vital, es muy vivaz, porque justamente la gracia es vida. Y el autor habla desde la experiencia de la propia vida. Y comienza citando a Santo Tomás, en la primera parte de la Suma, en la cuestión 43, que trata acerca de las misiones divinas. La gracia es el fruto del envío de las personas divinas por parte del Padre. Es decir, el Padre, que permanece en Dios, envía al mundo al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo que se encarna, el Espíritu Santo que renueva desde adentro la vida humana, produciendo especialmente la gracia, que por tal motivo se denomina en la teología clásica gracia del Espíritu Santo. Oigamos lo que dice Matías lleven, haciéndose eco de la tradición por el camino que indicamos. Por la gracia, toda la Santa Trinidad, especialmente el Espíritu Santo, se une íntimamente a nuestra alma. Como enseña Santo Tomás, es el Espíritu Santo el primero que viene a nosotros, y es el Padre el último al cual recurrimos. Y por eso, en cierta manera, la persona del Padre permanece como más misteriosa para nosotros mientras vamos por este mundo, porque el Hijo es aquel que se encarna y el Espíritu Santo es aquel que nos mueve permanentemente y que nos hace gozar de Dios. Y el Padre lo encontramos como el origen de ambos, como el origen del Hijo y como el origen del Espíritu Santo. Cuando el Hijo y el Espíritu nos hacen volver al Padre, desde el cual comenzó nuestro ser, en realidad descubrimos que también el Hijo y el Espíritu son misteriosos. Porque las personas divinas son personas como relaciones recíprocas. La persona del Hijo es la relación con el Padre y la persona del Espíritu Santo es la relación con el Hijo y con el Padre. Y por eso verdaderamente no encontramos al Hijo y no encontramos al Espíritu hasta que encontramos al Padre. En la realidad lo que se da es un círculo, o más bien, como decía Dionisio, que era uno de los grandes autores en los cuales se inspiraban los teólogos medievales y los teólogos espirituales que estudiaron la vida mística incluso después, como decía Dionisio, el movimiento del alma es un movimiento helicoidal, es como el movimiento de una hélice. Es circular, pero combinado con el movimiento recto. Se va volviendo a lo mismo, se va comenzando nuevamente, pero en ese movimiento se va profundizando. Es lo propio de las almas, que no son ángeles, que son racionales. Como decían Dionisio y Tomás, son racionales, es decir, tienen un movimiento espiritual. Ahora bien, este movimiento espiritual, por un lado, es un límite, porque hace que no entendamos las cosas inmediatamente. Pero por otro lado, cuando este movimiento es elevado por la gracia de Dios, nos hace entrar de alguna manera en la vida de Dios, que es vida de ese movimiento que hay dentro de la Trinidad. Movimiento según el cual surge el Hijo, movimiento según el cual surge el Espíritu Santo. Por eso decimos que en Dios hay dos procesiones, es decir, dos movimientos. El movimiento según el cual surge el Hijo y el movimiento según el cual surge el Espíritu Santo. Por supuesto, sabemos, como habían enseñado los filósofos, Aristóteles, y como sabía muy bien Santo Tomás, y expresó con mucha claridad, que Dios es inmóvil, que Dios es acto puro, es perfección. Y por eso mismo, lo que nos indica la Sagrada Escritura acerca del movimiento, de las procesiones que hay en Dios, en la vida de la Trinidad, nos hace introducir en un misterio. Dios es al mismo tiempo acto puro, primer motor inmóvil, que no se mueve según el movimiento de las criaturas, y es vitalidad infinita, es la vida que se expresa infinitamente, la vida del Padre que se expresa infinitamente en el Hijo y en el que surgen de Él por actos vitales, que se llaman justamente procesiones, es decir, movimientos de avance, de progreso, de salida. A esto se refiere el texto del autor de Mateo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. No puede ser infructuosa su presencia, ya que el Espíritu o el soplo de la vida divina, soplo que habita en nuestra alma, viene a ser el alma de nuestra alma. Para ello le infunde una vida nueva, su propia vida divina. El Espíritu Santo es la primera persona de la Santísima Trinidad que llega a nosotros. Y como el Espíritu Santo surge por estos movimientos que hay en Dios, es decir, por la procesión del Hijo y por la procesión del mismo Espíritu que surge del Padre y del Hijo, por eso cuando llega a nosotros, produce también un movimiento en nosotros. Produce una transformación. Y por eso el Espíritu Santo es expresado simbólicamente en las Sagradas Escrituras por medio de realidades que tienen movimiento, es decir, el agua y el fuego. El agua que se mueve en los ríos, que se mueve en el mar. El fuego que se mueve cuando calienta y quema una realidad material. El viento, que es el movimiento del aire. El Espíritu Santo mueve nuestra alma porque la vitaliza, le hace vivir una vida más grande que la vida que tenemos, que la vida natural. Santa Teresa lo decía a veces gráficamente, que la unión con Dios a veces se percibe como un movimiento, como que la mente gira a toda velocidad, dice ella. Es señal de que por ahí anda el Espíritu Santo. Posee en nuestra alma una vida natural, sigue el texto, que le es propia, vida distinta de la que anima al cuerpo. Lo pone en movimiento y le da sensibilidad que la tienen también los animales. Lo primero que conocemos de la vida en el orden natural, lo que ya sabían los filósofos, Aristóteles, es que la vida produce movimiento, es ser más perfecto que se expresa como movimiento, como operaciones vitales que son movimientos. Hasta la inteligencia, decía Aristóteles, el acto de la inteligencia es un cierto movimiento. Y rituales perfectos, que no implican cambio o movimiento físico. Cuando nos llega a nosotros la vida de Dios, nos llega con operaciones nuevas, produce en nosotros operaciones nuevas, las cuales, por supuesto, no estamos acostumbrados, porque apenas realizamos las operaciones naturales y las realizamos con poca intensidad, especialmente las operaciones intelectuales. Por eso cuando llega la vida de Dios, produce una transformación, como una revolución interior. Es una nueva operación que se nos agrega a nuestra vida a partir de una nueva vida que asume la vida que ya teníamos. Y vivir es ser. Nueva vida quiere decir nuevo ser. Somos recreados. Por eso dice San Pablo que el que nace de Dios es una nueva criatura. Y la creación es la donación del ser por parte de Dios. Somos nuevamente, somos de una manera superior, más intensa, que quiere decir más real. El ser es realidad. La persona que nace de Dios, que tiene la vida nueva, es una persona más real. Es una persona más persona, podríamos decir, si se pudiese decir. Es decir, más perfecta como persona. Y por eso comienza a operar de una manera nueva. Solo que al principio esta operación está escondida. No se nota. Es casi imperceptible. A veces se nota algo nuevo que no coincide con lo que había antes. Se nota una transformación. Sigamos analizando lo que dice Jeven. Es la vida espiritual que se manifiesta mediante la razón y el libre albedrío. Habla aquí de la vida natural. Por ella nuestra alma puede reconocer y amar las cosas espirituales, lo verdadero, lo bello, lo bueno. De otra suerte no sería imagen de Dios en su naturaleza. Con todo, esta vida no pasa de ser una sombra de la vida divina. Es tan débil y limitada que comparada con Dios diríase más bien una muerte que una vida. Lleven a ver aquí de la vida que tiene la mayoría de los hombres. Es una vida muy débil. La mayoría de los hombres no vive intensamente. Aunque haga muchas cosas, no vive intensamente. Sobre todo porque no vive de esa vida principal que produce las operaciones de la inteligencia. El hombre, como decían los filósofos antiguos, ya antes de Cristo, es hombre por la inteligencia y se perfecciona por la inteligencia. Y la vida ética, la vida moral, está justamente al servicio de la inteligencia. El hombre está hecho para la contemplación, para entender a fondo la realidad, para entender la causa de la realidad, para entender la causa de los fenómenos de este mundo. La mayoría de la gente no llega a usar su inteligencia en plenitud. Y esto es causa de profundo desequilibrio en la vida humana, porque cuando permanece en la ignorancia, culpablemente o inculpablemente, deteriora, se desequilibra, porque no cumple con la tendencia más profunda de su ser, que es a la perfección intelectual. Es un estado triste en el cual se encuentra la humanidad. En todas las épocas, con variaciones, existe esta oscuridad mental. Nuestro Señor Jesucristo vino justamente para librarnos de esta oscuridad mental y de este desequilibrio profundo de la vida humana, que cuando no está lo principal, todo lo demás, que es secundario, también está disminuido y deteriorado. Disminuye la capacidad de la voluntad para operar, se disminuye el orden de las facultades sensitivas y afectivas, y toda la persona queda en una oscuridad profunda de la cual no puede salir. La gracia de Cristo y del Espíritu Santo nos da nueva vida, y esto significa que la vida, esta vida débil que tenemos, esta vida que a veces parece muerte, queda renovada, queda realmente transformada, queda perfeccionada y es restaurada. Lo cual significa luz. Significa que la inteligencia comienza a funcionar y que está el principio de renovación de todo el ser humano, de toda la vida humana. Ahora, esta vida no se cumple simplemente como sanidad de lo que está enfermo, como restauración de la naturaleza. Es el comienzo de la verdadera vida de Dios, que es la vida infinita, de las tres personas divinas, que gozan para siempre de su propia presencia, de su propia perfección, de su propio ser. El autor, inspirándose en la doctrina tradicional y en Santo Tomás, continúa haciendo una comparación. La estatua inanimada de un gran personaje tiene ya algo de bello. Si dicha estatua pudiera ser animada, la honraríamos como si fuera aquel a quien representa. Dios infunde en nuestra alma, imagen suya, la vida propia y la anima con su propio soplo divino. Este soplo es la gracia. El Espíritu Santo entra en nosotros. Es el mismo que hace fructificar en la tierra de nuestra alma el germen de su vida celestial. de una manera incomparablemente más perfecta que cuando en el momento de la creación se movía sobre las aguas y sobre el suelo desierto, animaba las plantas, los animales y al hombre. Al principio de la Sagrada Escritura leemos esto en el libro del Génesis, que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. El Espíritu daba la vida. Decían algunas traducciones de los Salmos, envía tu Espíritu y las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. El Espíritu Santo ya daba la vida natural, porque todo procede en la creación de las tres personas divinas. Pero cuando recibimos la gracia, se trata de una creación especial. El Espíritu Santo infunde en nosotros una nueva vida, que no destruye la vida anterior, sino que la perfecciona y la libera de sus defectos. Defectos de la vida, la falta de vida, se traducen en falta de operación, en falta de inteligencia, en falta de voluntad, de actos de voluntad, y en una caótica operación según la sensibilidad. El Espíritu Santo nos libera de todo eso, infundiéndonos una nueva vida, una vida intensa, una vida intensísima, la vida de Dios. El Espíritu Santo desciende sobre nuestra alma como en otro tiempo, guardada la proporción, descendió al seno de la Virgen y en ella hace crecer un fruto divino, el tallo de José, el Hijo de Dios. Espíritu Santo, con su nueva vida, con la vida que infunde, hace crecer en nosotros la figura del Hijo de Dios. Nos configura al Hijo de Dios. Hace crecer en nosotros la presencia de Cristo. El Espíritu Santo produce en nosotros operaciones divinas que están unidas a las operaciones humanas de Cristo. Uno de los más hermosos milagros que leemos en la Escritura es el de Eliseo. Nos referimos al pasaje en el que resucita al hijo de la sunamita, su huésped. El profeta, dice la Escritura, se inclinó sobre el niño, juntó su boca con la de él, ojos con ojos, manos con manos, se tendió sobre el niño, en cuya carne reapareció el calor de la vida. Mucho más notable es el milagro que se opera en nuestra alma cuando recibimos la gracia. No es ya un hombre quien despierta una vida humana, sino que es el mismo Dios el que despierta nuestra alma a la vida divina. Con amor inefable se inclina Dios sobre su imagen, coloca su boca sobre la del hombre para infundirle el espíritu de su amor. Aplica sus ojos a los ojos de nuestra alma, es decir, esclarece nuestra razón. Junta sus manos con las nuestras, esto es, comunica a nuestra alma todo su divino poder y nace esta una vida nueva. Vive en Dios y Dios en ella. Esta vivificación estaba preparada por nuestra vida natural. Cuando Dios nos creó, especialmente creando nuestra alma, que viene directamente de Dios, pensaba en la vida que nos iba a dar, que era una vida mucho más perfecta, la vida divina, la vida de la gracia, la vida que infunde en nosotros el Espíritu Santo. Dios miraba desde su eterno movimiento, en el cual surgen las personas divinas, el movimiento que iba a producir en nuestra alma, la transformación que iba a producir en nuestra alma, las operaciones perfectas que en ella iba a realizar. Cuando Dios concluye de infundir su vida en nuestra alma, ya no la puede abandonar. Por eso, como explica Santo Tomás, aquel que nace de Dios, que recibe la vida de la gracia, que es una vida intensa, más intensa que la vida natural, no la puede arruinar o disminuir, salvo por actos contrarios a la misma vida. Aquel que tiene la gracia de Dios no puede disminuir en su vida de gracia. Esa gracia permanece como es, salvo que la pierda por actos que consisten en una especie de suicidio. Estos actos son el pecado mortal, los pecados que quitan justamente la vida, es decir, la vida de la gracia. Por eso las personas que están con la vida natural separadas de Dios están como muertas, decía el texto al principio. Esa muerte es algo que se percibe interiormente. Las personas que no tienen la vida de Dios perciben un desorden porque la vida natural está deteriorada por el pecado original y por los pecados personales, y por eso se sienten mal, se sienten muertas de alguna manera. Y a veces hasta se suicidan porque no soportan la vida natural. La vida de la gracia es una vida mucho más intensa que la vida natural. Y así como hay una resistencia natural al suicidio, hay una resistencia natural o sobrenatural a perder la vida de la gracia, porque es una vida muy intensa, es una vida fuerte, es en cierta manera una vida definitiva. Hay que hacer un acto muy violento para perder la gracia. Lamentablemente, ese tipo de actos existe y mucha gente pierde la gracia y sufre las consecuencias de esa violencia, que es como un suicidio espiritual. La intención de Dios, por supuesto, es una intención amorosa cuando nos da la gracia. El Espíritu Santo nos asume por puro don, por puro regalo, es decir, por pura amistad. La vida de la gracia es la vida de Dios, que se manifiesta en primer lugar como amistad. Santo Tomás explica en la Suma que la caridad es amistad. Lo primero que dice cuando trata acerca de la caridad es justamente esto: la caridad es amistad. Y si puede haber amistad intensa en la vida humana, más aún la amistad es en cierta manera lo más perfecto que puede haber en la vida humana, porque los verdaderos amigos se unen cuando comparten lo que tienen en su inteligencia, además de compartir el resto de la vida que surge de ese conocimiento perfecto de la inteligencia. Pero cuando se trata de la amistad de Dios, la perfección es infinitamente superior. El Espíritu Santo produce en nosotros actos vitales que nos comunican con los actos de Dios. En primer lugar, con el conocimiento de Dios. Cuando recibimos la gracia, empezamos a conocer como Dios conoce, como Dios se conoce a sí mismo y como Dios nos conoce a nosotros. Cuando Dios concluye de infundir su vida en nuestra alma, ya no la puede abandonar. Eliseo se alejó del niño después de haberlo hecho revivir. Una semilla crece enteramente sola, separada de la planta que la ha fecundado. Nuestra alma no puede vivir separada de Dios. Como el alma permanece en el cuerpo que anima, así permanece Dios en nuestra alma. Precisamente Dios da al alma su espíritu para que desempeñe en ella el mismo papel que ella representa con relación al cuerpo. Así la mueve y la conduce sin interrupción. La mantiene en la luz del divino conocimiento y en el ardor del amor divino. Sobre el menguado arbusto de nuestra alma injerta su espíritu y transforma su vida en una vida divina. y la glorifica con una vida celestial. A los rayos de la luz divina se abrirán en ella flores divinas, llenas de la savia de la divina caridad, producirá frutos divinos que jamás se perderán. La caridad es el primer fruto de la gracia. Y es el fruto más perfecto en esta vida de la gracia. La caridad es amistad. Por eso los que tienen la gracia de Dios viven en amistad y no se pueden separar. Más aún, como expresa San Juan en sus cartas, el signo de que verdaderamente tenemos la vida de Dios es el amor recíproco, o sea, la amistad. Y la amistad significa una comunión personal profunda en lo mismo que conocemos, en lo mismo que queremos, en lo mismo que sentimos. En primer lugar, por supuesto, el Espíritu Santo produce esa amistad con Dios, con las personas divinas. Pero no quiere decir que sea lo primero que sintamos. Muchas veces lo primero que sentimos es la amistad con las personas humanas que tienen la presencia del Espíritu Santo que ha infundido en ellas la gracia. Por eso la caridad es uno de los principales motivos de credibilidad de la Iglesia, es aquello que mueve a las personas a creer y es aquello que mueve a las personas a crecer en la fe y en la misma vida de Dios, que es la gracia. Es decir, cuando el Espíritu Santo nos da la gracia, nos infunde nueva vida, nuestras operaciones se transforman, lo cual significa que comenzamos a vivir en amistad profunda, espiritual, gozosa, con las personas divinas y con las personas humanas que tienen la vida de Dios. Esta vida es operación y por eso nuestra vida se transforma operativamente. Esta vida es operación que surge del ser. Nuestra vida comienza a ser de una manera más perfecta. Nos relacionamos entre nosotros, nos ayudamos mutuamente, nos iluminamos mutuamente en cuanto es posible, es decir, en cuanto podemos favorecer que la luz divina llegue más claramente hacia nosotros, toda nuestra vida queda elevada, transformada. Es lo que describen las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento acerca de los primeros cristianos. Mirad cómo se aman, decían los otros. Los veían vivir de otra manera, relacionarse entre ellos de otra manera. Habían pasado de la muerte a la vida. Se habían salvado de esta generación perversa, como dice Cristo. Y esto significaba, en primer lugar, que suavemente, gozosamente, cumplían el mandamiento nuevo de Cristo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esto lo produce el Espíritu Santo cuando infunde en nosotros la nueva vida, vida celestial, como dice aquí el texto, transforma su vida en una vida divina y la glorifica con una vida celestial, que es lo que todos nosotros sentimos a veces cuando somos fieles a la gracia que hemos recibido. A veces lo sentimos. Eso que sentimos debe ser un criterio absoluto para regular nuestra vida. O sea, todo lo demás, lo que es más externo, debe acomodarse a este sentimiento celestial, que es la operación más profunda que hay en nuestra alma cuando está animada por el Espíritu Santo. Nos hace percibir las cosas de otra manera. El Espíritu infunde sus dones, por los cuales conocemos de una manera nueva todo. Conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos y conocemos a los demás de una manera nueva. Los sentimos de otra manera, porque los conocemos de otra manera y nos relacionamos de otra manera. Es un misterio. No es algo que se puede explicar racionalmente, no se puede definir, porque no conocemos, pero se puede percibir, se puede vivir. Esto es lo más importante en el cristianismo. Es vida el cristianismo, vida nueva. Es ser. Porque somos cristianos, no somos menos, somos mucho más. El Espíritu Santo nos ayuda a tomar conciencia de este ser, que es la vida de la gracia. Sobre este arbusto, en tal forma ennoblecido, cae de continuo el rocío de un agua viva, agua que salta hasta la vida eterna, como afirmara nuestro Señor a la Samaritana. Agua que brota del seno de Dios y que no es otra cosa que el mismo Espíritu Santo. El fruto del pecado es la muerte, dice el apóstol. Pero la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado es la vida eterna. De San Pablo en la carta a los Romanos. Espíritu Santo nos hace vivir. ¿Supiste, cristiano, hacer honor a este tesoro divino? ¿Lo sabrás en adelante? Es tan preciosa la vida de un ser que aún el último de los vivientes supera en valor a las más bellas realidades desprovistas de vida. San Agustín llega a esta conclusión: un gusano de la tierra, un pequeño insecto, es preferible al cielo que nos cubre, a las estrellas y al mismo sol, del que no obstante procede toda luz. Para los filósofos, la vida representaba la cima y el coronamiento de la naturaleza visible. Al pensar así, se fijaban tal vez en que los seres inanimados no se desarrollan por el empleo de su propia sustancia, lo que ocurre con los seres vivientes. Por ejemplo, la planta utiliza las materias de que está compuesta y las que puede asimilar para alcanzar su fin, aun cuando no lo sienta ni lo sepa. Crece, se cubre de flores y de frutos. Los animales poseen un conocimiento sensible de su ser y de su poder, del que no pueden hacer uso y en cierto modo hasta gozar. Pero no pueden usarlo a la manera del hombre, ser racional que se conoce a sí mismo y tiene noción de su fin, para el que escoge los medios, muévese y tiene capacidad para gozar, no sólo de los bienes sensibles, sino también de los espirituales. La vida natural del alma humana sobrepuja ya en valor a cualquiera otra vida que puede haber sobre la tierra. Como lo hemos dicho antes, el campo de sus posibilidades es muy restringido. En virtud de sus fuerzas naturales, solo puede llegar a las cosas creadas. Esto es la vida natural. La mente humana, naturalmente, por su sola fuerza, no tiene capacidad para conocer a Dios en sí. Lo puede conocer como creador del mundo, como causa de las cosas, pero no sabe quién es, no sabe cómo es. Y por eso la mayoría de los hombres sucumbe en la oscuridad, porque no conoce la causa de las cosas, y sin conocer la causa, la mente queda en la ignorancia y se confunde cada vez más. La gracia ensancha nuestro ser, nos hace vivir de una manera nueva y nos hace conocer de una manera nueva, que comienza como un grano de mostaza. Es algo misterioso, escondido, chiquito, pequeño, pero que a veces se percibe. En virtud de sus fuerzas naturales, solo puede llegar a las cosas creadas. La gracia, en cambio, ensancha y eleva infinitamente estas posibilidades, ya que por ella el alma se capacita para conocer inmediatamente a Dios en la gloria, para amarle y abismarse en las profundidades de su bondad. Recibe en sí el mayor de los bienes y goza con el gozo de Dios. La gracia proporciona al alma una vida incomparablemente más bella que la natural, una vida divina, con la que no se puede parangonar ninguna vida natural. Esta vida es misteriosa, pero de algún modo la percibimos. Santo Tomás lo explica en la Summa. ¿Cómo la percibimos? Da algunos signos, algunos indicios. No podemos tener certeza de la presencia de la gracia simplemente porque es sobrenatural, no es natural, y nuestra mente conoce naturalmente, hasta que la gracia la transforma y conoce sobrenaturalmente. Cuando la gracia llega y la mente se comienza a transformar, percibe esta gracia a la manera de algunos indicios débiles. Por ejemplo, dice Santo Tomás, huye de las cosas del mundo, no es atraída por las cosas del mundo. ¿Qué se entiende por mundo? Se entiende lo que dice el Evangelio según San Juan. El mundo son los hombres separados de Dios. Los hombres que funcionan con su vida natural deteriorada, en la oscuridad, en las tinieblas, confundidos. Aunque exteriormente su vida brille de una manera artificial. Quien tiene la gracia de verdad huye de este tipo de vida falsa, es decir, artificial, inventada, fingida. Pero además, dice Santo Tomás, quien tiene la gracia no tiene conciencia del pecado mortal. Es decir, de esas operaciones violentas, realmente violentas, que expulsan la vida divina, que expulsan al Espíritu Santo, que son como un suicidio interior. Quien comete un pecado mortal sabe que comete un pecado mortal porque lo comete él. El pecado no viene de ninguna manera de Dios. Quien realiza operaciones nuevas, divinas, quien realiza de verdad actos de caridad, esos vienen de Dios. Y por eso son más difíciles de conocer que el pecado. Es más fácil saber que alguien cometió un pecado que saber que alguien tiene la gracia. Porque el pecado lo cometió él. Su propia voluntad, la que lo causó, y de ninguna manera Dios. El que tiene la gracia no tiene conciencia de haber cometido el pecado mortal, dice Santo Tomás. O sea, algo que realmente viene de él y que es contrario a la vida divina. Aunque no sea siempre intencionalmente hecho contra Dios, es contrario a la vida divina y la excluye. Pone al alma en la tiniebla, en la pesadumbre, en la confusión, en la desorganización, en la desorientación, en la tendencia al suicidio, porque es contrario a la vida. Pero hay sobre todo otro signo, agrega Santo Tomás, que es el gozo. Esa percepción de la cual hablábamos antes. La presencia de la gracia produce gozo espiritual. La persona está contenta con Dios y con los que aman a Dios. Lo siente. El problema es que esto no es tan fácil de mantener, sobre todo cuando se vive en un ambiente contrario. Cuando la persona no persevera en sentir y gustar y buscar ese gozo espiritual. De tantas veces, con tanta gente que comienza la vida cristiana y la pierde. Que esta percepción es muy sutil, es muy profunda. Hace falta silencio, despreocupación de lo externo para percibirla. Esto no todos son fuertes ni perseveran, y muchos no saben, nadie los ayuda. Dice todavía nuestro texto, la grandeza de la vida sobrenatural se destaca mejor si se tiene en cuenta que la vida de un ser se manifiesta más que nada en la actividad que despliega. Decimos que el agua es viva cuando salta o se desliza alegremente. La planta es viviente porque, nutrida por sus raíces, continuamente va creciendo. En su comparación, el agua está muerta. Mas la planta no se traslada como el animal que abandona el lugar en que se encuentra y, guiado por sus ojos, recorre espacios inmensos. Muchos más hace todavía el hombre, penetra en el interior de las cosas por su razón, traspasa lo visible para internarse en lo posible. No solamente escruta las cosas materiales, sino también las espirituales. Hasta el mismo trono del infinito cae bajo la potencialidad de su vista. Esto es lo que hicieron los filósofos, se elevaron a Dios, pero como causa de las cosas. Aristóteles, sin embargo, en su Metafísica, se elevó tanto a Dios que decía que nosotros a veces tenemos el mismo gozo que Dios tiene siempre. Él percibió de alguna manera quién es Dios, alcanzando a conocer que Dios es felicidad perfecta, esa que nosotros tenemos muy poco, y que muchos de Cristo la prometió a todos, no solo a los inteligentes. Cristo vino justamente para hacer que todos pudiésemos ser inteligentes, y más que Aristóteles, que pudiésemos tener una vida divina. Eso hace el Espíritu Santo cuando nos infunde la vida nueva. Nos da operaciones nuevas, nos da la capacidad de usar nuestra inteligencia de una manera insospechada. Es otro modo de usar la inteligencia. Muy distinto cómo usa la inteligencia alguien que tiene la vida de Dios que alguien que no conoce a Dios y su vida sobrenatural. Es muy diferente cómo ve la realidad, cómo se ve a sí mismo, cómo ve la relación con los demás. Hay una mirada de la inteligencia que surge de la gracia. San Agustín dice, la fe tiene sus ojos. Esas son las operaciones nuevas. Y por supuesto, la operación de la voluntad que persevera en la caridad más allá de todos los obstáculos. Y por eso tiene una firmeza incomprensible para los demás. Más aún, además les parece obstinación. Así como les parece necedad, la inteligencia superior que desarrollan por la presencia de la gracia los que la han recibido de Dios. Pero en tanto que el Espíritu de Dios no ha venido hasta él con su gracia, su alma queda al nivel de las cosas naturales, la semejanza de una piedra que no puede ponerse en movimiento y elevarse como la planta para poder ver la luz del sol. Cual si fuera un gusano, nuestra alma queda sujeta a la tierra, es decir, a las criaturas, pálidos reflejos de la majestad divina. No puede, como el águila que emprende su vuelo, elevarse hasta Dios, unírsele y contemplarle. Así como la piedra está muerta en comparación de la planta, y como el gusano está muerto en comparación del águila, también debe considerarse como muerta nuestra alma en tanto no la penetre y vivifique de su propia vida el Espíritu de Dios. Hay una diferencia inmensa entre el que tiene la gracia y el que no la tiene. Es un ser incomparable, es una vida incomparable la vida de la gracia. Por eso no es de extrañar que quien tiene la gracia obre de una manera realmente distinta, conozca de una manera distinta, perciba de una manera distinta. Es el Espíritu Santo que produce esta percepción con sus dones. Obre de una manera distinta, con una perseverancia, una fortaleza que son imposibles de alcanzar de otra manera. También vienen del Espíritu Santo. Pluguiera Dios que apreciáramos la vida divina de nuestra alma al menos como nuestra vida corporal corta y limitada. Esta vida que no es otra cosa que una muerte que avanza de continuo, vida que ya en su nacimiento trae el germen de la muerte. La vida natural, aún sin considerar el pecado, es incomparable respecto de la vida sobrenatural, que es eterna. La vida natural es corta, limitada, comienza y desaparece. Hasta los filósofos lo sabían. Especialmente los filósofos modernos que están en la desesperanza, porque no aceptan la vida sobrenatural. Hegel decía, la hora del nacimiento de las cosas finitas es la hora de su muerte. Cuando nacen, comienzan a morir. Heidegger decía que el hombre es ser para la muerte. Ellos no conocen otra vida. Nosotros conocemos otra vida. Y por eso mismo podemos valorar adecuadamente nuestra vida natural como verdadera vida, en su dimensión más profunda, que es espiritual, en sus actos intelectuales y volitivos. ¿Qué no hacemos para conservar la vida de nuestro cuerpo? ¿Qué de esfuerzos por alejar la muerte, considerada por nosotros como la última y la mayor de las desventuras? A pesar de todo, sabemos que una vez que suene la hora es irrevocable. Por el contrario, nuestra alma posee el germen de la vida eterna. En lugar de aproximarse a la muerte, esta vida se rejuvenece de día en día. O sea, con la vida de la gracia podemos ser cada vez más jóvenes. En el sentido de que podemos obrar cada vez más, tener operaciones más profundas, realizar cosas más grandes. Por eso en la paleografía antigua, los primeros cristianos representaban a Cristo como joven, la vida divina. Mientras se descompone el hombre exterior, dice el apóstol, el hombre interior se renueva cada día. El hombre interior se renueva cada día. Es decir, se rejuvenece. Porque tiene una vida nueva que no es la misma que antes, aunque asume la anterior. Y aún esta la rejuvenece. Por eso muchas veces las personas que se sanan espiritualmente, porque reciben la gracia, adquieren una vitalidad natural que no tenían, que habían perdido incluso. Una compostura, una armonía, un equilibrio. La gracia del Espíritu Santo es la vida eterna, no solamente para el alma, sino que también para el cuerpo. Ya lo dijo el apóstol en otro lugar, pero si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó al Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque su Espíritu habita en vosotros. Lo vemos en los santos, que a veces quedan incorruptos cuando mueren. La vida del alma redunda sobre la vida del cuerpo, y la vida del alma es una vida más perfecta porque el Espíritu Santo produce la gracia como nueva vida del alma. Por supuesto, esto se manifiesta definitivamente en la resurrección. ¿Por qué preferimos, pues, la vida de la carne a la vida de la gracia? Si vivimos según la carne, clama el apóstol, moriremos. Moriremos en nuestra carne y en nuestra alma. Si falta la gracia, es una desgracia. Una desgracia, es decir, una tragedia, un drama, una muerte espiritual que antes o después se manifiesta y se siente. Pero si obedeciendo al Espíritu Santo mortificamos la carne, entonces sí, viviremos eternamente en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Obedecer al Espíritu Santo. A veces dice San Pablo, no entristecer al Espíritu Santo. ¿Por qué usa esa expresión? Porque el Espíritu Santo produce en nosotros gozo espiritual y nos guía a través de ese gozo espiritual. Como dice San Juan de la Cruz en su poesía, cuando habla de la noche oscura, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Porque aunque alguien esté en la noche oscura, sin embargo tiene la guía en el fondo del corazón. Y esa guía es el gozo. El gozo más profundo que tiene o que tuvo, porque a veces se olvida de que lo tuvo. No lo percibe más, aparecen los otros aspectos del hombre viejo, que son contrarios al gozo. Hasta que prevalece ese gozo, el grano de mostaza que se convierte en el árbol, que crece inmensamente. En extremo impresionante es a este respecto la enseñanza del Salvador. El que ama su alma la perderá. Y el que en este mundo odia su alma o su vida, la conservará para la vida eterna. ¿Cuán escasos son los que comprenden estas palabras y los que reflexionan en el valor respectivo de la vida de su alma y de la vida de su cuerpo? Son contados los que piensan en estas significativas palabras. ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué te han de aprovechar todos los placeres de esta tierra, una vida cómoda, un gran boato, el cuidar y halagar tu cuerpo? Todo esto es perdición, veneno, muerte. Si dedicaras a tu alma una parte de dichas preocupaciones, si pensaras un poco en ella, merecerías la vida eterna, una dicha sin fin, un tesoro sin igual. Esto que es lo más elemental, es necesario recordarlo una y otra vez permanentemente, todos los días. Porque es tan fuerte la presión externa del mundo y de los que de otra manera, que lo olvidamos permanentemente. Y no solo la presión externa, sino la interna, porque hasta que no nos transformamos totalmente según la vida de la gracia, el hombre viejo, es decir, la inercia de la vida natural deteriorada, tiende a sobreponerse, a prevalecer sobre la otra, no porque tenga más fuerza, sino porque nosotros somos más débiles y percibimos lo más grueso, lo más grosero. No tenemos la finura suficiente como para captar lo más sutil, que es lo más perfecto, y lo que nos da el gozo. De esta manera, muchos hombres van detrás de aquello que los agobia, que los arruina, que los entristece después. Y nosotros muchas veces vamos detrás de lo que nos distrae, de lo que no nos permite percibir esa vida que está y que es nuestro verdadero tesoro, donde debe estar nuestro corazón, como dijo Jesús. Allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Meditemos entonces sobre estas verdades fundamentales de nuestra vida cristiana. A renovar nuestra vida espiritual, que es justamente vida. Tomemos conciencia de nuestra propia vida. cuál es nuestra verdadera vida, de cuál es la vida que verdaderamente nos satisface, nos da el gozo, nos gusta, cuándo estamos contentos. Recordemos cuándo estuvimos de verdad contentos. ¿Cuándo percibimos ese gozo espiritual? ¿Y por qué lo percibimos y en qué circunstancias? ¿Qué esfuerzos habíamos hecho para librarnos de aquello que lo perturbaba? Se pueda reavivar para que sea la guía de nuestra vida, para que crezca inmensamente hasta la vida eterna, dándonos esperanza, porque eso es de verdad lo que buscamos.